es una noche caliente. Aquí en el baile hay mucha, mucha gente. Estoy con mis amigos sentados en mi mesa. Está muy vacía, hace falta cerveza. Esa morenita a mí me está mirando. Una cervecita y me voy animando. Linda muñequita, pareces una estrella. Termino este vaso y yo me voy por ella. Una estrella, termino este vaso y yo me voy por ella.